105.5 MHz. Muy, pero muy bienvenidos, muy buenas tardes a toda la gente del otro lado de la 105.5 FM, Los Coigües. Los Coigües, ahora sí. Y lo importante hoy es que tenemos programa de la Escuela 324 del maestro Alfonso Tórtora, como siempre, desde las 3 y un poquitito más hasta pasadita las 4, seguro, ¿eh? Y la vamos a pasar re bien. Hay muchos chicos con muchas ganas de charlar y de contar cosas, y son los de primer grado, pero de la seño Danisa. Así que presten atención, abran las orejas, porque vamos a empezar a escucharlos, a ver quiénes están del otro lado, y los quiero saludar uno por uno. A ver, ¿quién tiene ganas de empezar y de decir hola y su nombre? Allá. A ver, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Julián. Hola, Juli, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí. Qué bueno que estés acá, ¿me escuchás bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién más está del otro lado? ¿Cómo te llamas vos? Santino. Santino, al micrófono, ahí. ¿Cómo? Santino. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Te gusta la radio? Sí. Ah, está bueno, ¿viste? ¿Quién sigue? ¿Vos cómo te llamas? Me llamo Paloma. Hola, Palo, ¿cómo te va? ¿Estás nervioso? Muy bien. Bien, muy bien. Y me queda uno por ahí. No sé si me va a saludar. No sé si me va a querer decir hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Nino. Hola, ¿bien? Nino, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Y mi apellido es Marich Vázquez. Muy bien. Bueno, qué bueno. Me dijeron... Alía Guanchuli y Ortega. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir su apellido? Si no, sí. Arrancamos. ¿Quién? Abeledo Lorenzati. Muy bien. ¿Y vos, Juli? Julián Edward, la marcha de Asturi. Muy bien. ¡Qué grande! Bueno, y también tenemos a la seño ahí, que está del otro lado. Buenas tardes. Hola, Danisa. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Súper contenta de estar acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, estoy contento. Estoy ansioso porque sé que tienen un montón de cosas para contarme, que prepararon un montón de cosas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me quiere contar? ¿Quién me quiere decir qué es lo que empezaron a hacer? A ver. Cuéntenme de a uno. ¿Juli? No. ¿Santino? ¿Palo? ¿Qué van a contar ustedes? ¿Qué van a contar? A ver, cuéntenme. ¿Santi y Paloma prepararon algo? A ver, ¿Palo? ¿Qué van a contar? Al micrófono. Vos decíle al micrófono, si no, en casa no te escuchan. Trabajamos con algo que es algo como un poema que se llama Limerick. Muy bien, qué bueno, contame. A ver, quiero saber. Te hago un ejemplo. Había una vez un guacamayo que vivía en Guatemala, que aguantaba el sopor en una sala, hasta que una mañana se escapó por la ventana llevando un arco iris bajo el ala. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué más? A ver... Si en el mar causa pésima impresión encontrarse de repente un tiburón, muchísimo más feo es verlo de paseo en la plaza de Morón. Qué bueno eso, ¿eh? Me gustó muy bien, ¿eh? ¿Hay más? Sí. Palo preparó otro. Yo preparé otro. Decime, contámelo. Si alguna vez conocen una trucha que en un árbol muy alto se una cucha y que solo nada en agua no mojada, señores, la trucha está enfermucha. ¡Qué bueno ese! ¡Muy bien, Palo! Gracias. ¿Quién más tiene algún otro? ¿Alguien más? Hay algunos, pero que no tienen ganas de contarlos. Yo no me sé ninguno. Hay gente que no se los memorizó, pero sí pueden contar un poquitito. ¿En qué estuvimos trabajando, Juli, en el aula? Y en muchas cosas. Sobre los limericks, ¿te acordás? Sí. ¿Qué hicimos con una imagen que yo les di? Que era que habíamos que hacer rimas con un puma. ¿Y qué hicimos después cuando tuvimos todas esas rimas? Un limericks. Un limerick propio, ese no llegaron a aprendérselo los niños y las niñas, pero yo sí me lo acuerdo. Yo también. ¿Querés contarlo vos, Palo? Adelante, por favor, el limerick de primero. Ok. Había una vez un puma que se llamaba Uma. Se compró un antifaz y se quedó en paz, tomando un helado de luna. ¡Buena! ¡Qué lindo! Juli, yo pregunto si alguien se acuerda de dónde sacamos los otros limericks, los que ustedes estuvieron diciendo. Santi, Palo, ¿de qué libro? ¿Se acuerdan? Lo tengo acá, mire. De un libro que se llama Soloco. ¿Quién escribió este libro? ¿Se acuerdan? María Elena Walsh. María Elena Walsh, yo la conozco. Canta, es una señora que canta, ¿verdad? Sí, sí, es muy famosa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hicieron poesías, hicieron cosas re lindas. Limerick, perdón, perdón, tienen razón, yo me equivoqué, es cierto, es cierto. ¿Y tienen alguna más? ¿Se acuerdan alguna más? ¿O no? ¿Tal vez Paloma se acuerda una más? ¿Sí? Yo me la acuerdo más o menos, algunas palabras me las no sé, pero bueno, ¿lo cuento o no? Sí, claro que sí, que te van a querer escuchar del otro lado. Tengo dos más. Dale, todo tuyo. Había una vez una pava que se fue a dar un discurso en Senada. Muchas personas la aplaudieron, pero la verdad es que la pava dijo una pavada. ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Qué bueno eso! Che, me encanta esto que estuvieron haciendo, que me están contando. ¡Qué bueno! ¿Saben qué me parece? ¿Qué? Por ahí tienen ustedes anotado unos números, que es el número de teléfono. A ver si alguno se atreve, si tiene ganas, si se anima, de decirme el número de teléfono. A ver, Santi. Yo iba a decir Juli. Yo lo digo. Dale. 2944784040. Perfecto. ¿Vos, Juli, querés decirlo de nuevo? Santi. Decilo, Santi. A ver, vos, Juli. 2944784040. Muy bien. Bueno, ¿y saben que del otro lado nos pueden mandar mensajitos? Yo después lo voy a estar leyendo, vamos a estar viéndolos, y tengo dos cosas para preguntarle. La primera, a ver que me lo cuenten, porque les voy a preguntar a todos los chicos que vayan pasando, se los voy a preguntar. ¿Qué? Ayer fue un día raro, ayer fue un día distinto, diferente en la escuela. ¿Quién me quiere contar de los que están ahí qué fue lo que pasó? A ver. El día de las infancias. El día de las infancias, qué bueno. ¿Quién me cuenta qué es eso? ¿Qué pasó en la escuela? Yo. Dale. Dejaron ir disfrazados y muchos fueron disfrazados. Yo fui como de la guerra, pues tengo un pantalón y una cosa esta. Dice militar. ¿Y qué más? Yo quería decir que hicimos una merienda compartida. No me digas que comieron encima. Y comimos churros y torta frita. No, ¿y sobraron? ¿No me trajeron ninguno? No, nos sobraron, nos comimos todos. Igual las tortas fritas de otra vez que pasó, que fue un auto que nosotros tuvimos de primero, estuvieron mejores. Y encima fue afuera. Bueno, pero estas también, ¿comiste algunas? ¿Estuvieron ricas más o menos? Yo comí puros churros. Yo también. Igual, ¿sabes qué? La chocolatada era diferente por alguna razón, pero rarito, como si la hubieran comprado en el centro. Sí, estaba re rica. Vi a casi todos tomando chocolatada. Yo no tomé. Estaba rica, pero media rarita. A mí me dijeron que además estuvieron haciendo un montón de juegos. Que corrieron, saltaron, llevaron un montón de cosas. Y fue muy largo los juegos. ¿Pero estuvieron divertidos o fue aburridísimo? Sí, estuvimos divertidos. Y bailamos. Fueron cinco. Y bailamos. Yo seis. Y bailamos música que puso la seño de nena. No bailamos con el Aarón ni con Juli. Y me dijeron también que recibieron algún regalo o no. Sí, recibimos un Memotex con todos nuestros compañeros. Yo no. ¿Una bolsita no recibiste? Recibí una bolsita con fotos de mis compañeros. Pablo, Nino, yo. Juli. Satoru Grado y también de otros grados. ¿Estaban todos los grados afuera jugando? Y había una foto rara que creo que era... de el hijo de la Nisa, no sé. Mira. Lino. Raro, había que avisar. No estaba. Puede ser. Se llama Lino. Le mandamos un saludo entonces también. Y me dijeron otra cosa también. Que jugaron tanto, pero tanto. Que no hicieron otra cosa. Que no escribieron, que no hicieron números, que... ¿Solamente se la pasaron jugando? En el segundo, sí, en el mucho. Después del segundo recreo hicimos algo de tarea, pero muy poquito. Y lo demás, hicimos cosas de recortar, pintar y todo eso. Sí. Bueno, pero estuvo divertido entonces. Sí, muy divertido. Creo que 7. ¿Qué tal, Aro? Todo cheto. Y les tengo que hacer otra pregunta, a ver si me dejan. ¿Ustedes saben que al final, no ahora, al final del programa vamos a hacer un sorteo de medio kilo de helado entre ustedes de Jauja? ¿Sabían eso o no lo sabían? ¿No se los contaron? ¿Se puede elegir? ¿Vos decís? Después, si ganás, sí los podés elegir. ¿Vos decís una albóndiga de palabras? No. Hay que elegir, hay que agarrar después la seño y no sé si alguien va a meter la mano en una bolsita y va a sacar el nombre, pero lo van a sortear entre ustedes, todos los del grado, ¿sí? ¿Y saben qué? Es Jauja, que tiene 2x1 hoy, miércoles, ¿sí? En cuartos y el kilo al precio de medio kilo. O sea que nos están regalando, la gente de Jauja nos está regalando medio kilo para que puedan llevarse alguno de ustedes. No sé quién, ¿eh? Uno se lo va a poder llevar seguro, porque lo hacemos con todos los grados. Con segundo, con tercero, con cuarto, con quinto, con sexto. Los chicos de séptimo todavía no, pero porque todavía no vinieron, pero después lo van a hacer también. Así que ¿saben qué? Tienen la posibilidad de llevarse medio kilo de helado. Y si quieren, puede decir... Ya sé que vos querés. Y si quieren, también pueden, ahora, si tienen ganas, pueden mandar algún saludo. ¿Alguien tiene ganas de mandar algún saludo? Ahora creo que nadie. ¿O no? ¿No hay nadie que los está escuchando del otro lado? Mamá, papá, un hermano, un perro, un gato, no, los pajaritos. No sé. Mi mamá no sé, porque no gusta mucho. ¿Pero le mandamos un saludo o no? En Arie sí, porque en Arie... Y Dios nos mira todo el tiempo, eso sí. Eso, Muy bien. ¿Y una abuela o alguien? Sí, yo tengo una abuela acá. A ver, contame, ¿quién? Mi abuela Silvia se murió por una enfermedad, la tuvimos que hacer cenizas, pero me sigue acompañando. Me parece muy bien. Entonces le vamos a mandar un saludo. ¿Y a quién más? ¿Palo? ¿Tenés a alguien para mandarle un saludo? Yo digo que mi abuela Carmen me está escuchando. ¡Qué bueno que te esté escuchando! Y mi papá y mamá y también, por eso les mando un saludo, por si las dudas. ¿Quién más? ¿Vos querías mandarle un saludo a alguien más? Yo le mando saludo a mi abuela Silvia. Bien. ¿Vos? Yo le mando saludo a mi niñera porque sí tiene radio. ¿Cómo se llama? Irene, ¿le mandamos un beso? ¡Qué bueno! Y una última pregunta y después vamos a escuchar una canción que me dijeron que está re buena de Marilena Walsh. ¿Qué? Que que antes de eso te queríamos decir que también tenemos otro tema para contar. Ah, ¿hay algo más para después? ¿Con los otros chicos después que vienen? Con uy, entonces ya tengo ganas de que vengan. Bueno, y quiero hacer una última pregunta. Qué bueno, muchas gracias, Palo, que me dejas continuar. Muchas gracias. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Se acuerdan el teléfono de la radio para que manden mensajito? Sí. Entonces lo vamos a decir una vez más y después nos vamos a ir algo de música, ¿les parece? Uh-huh. ¿Quién me lo dice el teléfono de la radio? Yo. A ver, dale. 2944784040. Ya vamos a empezar a recibir un montón de mensajitos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Querés decirlo? Dale, decilo. Decilo. 2944784040. Impresionante, chicos. Increíble. Y además me encantó lo que me trajeron para contar. ¿Les parece? ¿Quieren escuchar un poco de música? ¿Así vienen los otros y siguen charlando los demás? Sí. ¿Tienen ganas? ¿Saben qué me dijeron que vamos a escuchar? La Mona Jacinta. ¿Conocen la canción La Mona Jacinta de María Elena Walsh? No. Entonces, no saben la canción que se van a escuchar ahora. ¿Les parece? ¿Vamos con esa? Gracias, chicos, por haber venido. ¿Les gustó? Sí. ¿La pasaron bien? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a escuchar música entonces y así vienen los otros compañeros, ¿les parece? Sí. Ok. Gracias. Seguí escuchando FM Los Coihues. 105.5. Seguí escuchando FM Los Coihues. Escuchando FM Los Coihues 105.5. Thank you. Bueno, y seguimos con más del programa de primer grado de la señora Danisa. Y tuvo un problema, les voy a decir antes que nada, tuvo un problema porque no me salió el tema, porque estaba raro esto de acá. Pero ya conseguí el próximo tema, así que no se preocupen que lo voy a tener el próximo tema. Así voy a ir haciendo uno por uno. Pero más allá de eso, quiero que me digan quiénes están del otro lado, que se presenten y que me cuenten quiénes son. A ver, hola, ¿quién empieza de aquel lado? A ver. Hola. Hola. Yo soy Canela Sabatier de Paz. Muy bien, hola Cane, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Me alegro. Acá hay una cara conocida que se quedó del otro lado ahí. ¿Quién sigue? Yo soy Santino. Hola, Santino, ya te conozco a vos. Mi apellido es Huenchulio Ortega. Muy bien. También hay alguien por ahí que ya la vi. Hola, Palo. Soy Paloma Peledo Lorenzati. De nuevo, muy bien. ¿Y quién más está de ese lado? Camilo Araujo Martínez. Hola, Camilo, ¿cómo te va? Bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿y ustedes qué tienen para contarme? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me traen de noticia? A ver. Estudios de primer grado. ¿Estudios de primer grado? A ¿sí? ver. A ver, contame, no tengo ni la menor idea. ¿De qué estuvimos estudiando que les gustó mucho? Bueno, una pregunta. Sí. ¿Alguno de ustedes conoce a los hermanos Güemes? A los hermanos Güemes. Macacha Güemes. ¿Son jugadores de fútbol? Se le conocen como Macacha Güemes, pero su nombre es otro. ¿Pero son jugadores de fútbol? No, a Macacha Güemes se le conoce como Macacha Güemes, pero no se llama así. Y a ver, cuéntenme, porque ahora me dejaron con más intriga que antes. A ver. Estuvimos estudiando el pasado y te vamos a contar qué hacía cada uno de ellos. Me encanta, dale. Macacha Güemes es la hermana de Güemes. Y ella es espía con un grupo de espías. Y creo que ahora le toca seguir a uno que está al lado mío y que se llama Santino. A ver, Santino. Que Güemes y... cuando Güemes se tenía que ir a pelear, Macacha le cuidaba su lugar y le entregaba cartas cuando estaba peleando. Y San Martín pasó por agua para derrotar a los españoles. A los reales. Muy bien. ¿Dónde estaban los Güemes? Martín, Miguel y Macacha. ¿Dónde estaban ellos? En Salta. Pero creo que Santi se adelantó un poquitito. Bueno, pero me están contando la historia. ¿Y qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué hicieron Martín? Eso. Martín Miguel ahí en Salda. Martín Miguel logró hacer muchas cosas y lo nombraron gobernador de Salta y ¿qué grupo armó? Armó un ejército que se llamaba Los Infernales. Uy, ¿por qué? ¿Saben? Yo sé algo de Los Infernales. Me parece que estaban vestidos con un poncho rojo. Sí. Ah. ¿Y qué más? ¿Para qué es este micrófono? ¿Qué más saben? ¿Qué más me pueden contar? Yo. Decime. Que en un momento le dieron un disparo en la espalda a los españoles y ahí murió. A Güemes. ¿A Güemes? Sí, no se llama Güemes, se llama Güemes. Bien, bueno, mejor que me lo dijiste. ¿Qué? que los infernales atacaban a los realistas en una, se escondían en un arbusto o en algún lugar y después iban y atacaban. Y le pegaban en todos lados a los realistas los volvían locos. Mira, ¿y así les ganaron? No, sí. Ah, disculpa. Sí, ¿qué, Palo? ¿Qué me querías decir? Eso se llama guerra gaucha. Sí, guerra gaucha. Guerra gaucha. ¿Y qué impidieron los infernales con Güemes ahí en Salta? Se quedaron ahí para que los realistas no puedan bajar a Buenos Aires para atacar. Ah, hicieron un retrabajo, muy bien. Y pasamos al siguiente tema. Gracias a que Güemes estuvo ahí resistiendo, ¿quién hizo todo eso que dijo Santi, que cruzó, que se fue al mar? ¿Se acuerdan? San Martín. Uy, yo iba a decir Messi, pero no, Messi no, mucho antes. Hablamos de los que nos dio la bandera. No mencionamos, eso vino antes. Alguien que se llama Belgrano. ¿Y para qué hizo la bandera Belgrano, Santi? Para nosotros, para levantarla y para pelear. Y pero cayó mancha de sangre, pero ya la limpiamos. Estuvimos viendo un poco sobre las banderas de Ayohuma, que son unas que se encontraron escondidas, que tienen restos de sangre. ¿En serio? Sí. Están en museos. Sí. Y como en el museo de acá, ya. ¿Y solo pelearon hombres? También pelearon mujeres. Juana Zurduy. Macacha, güey. Bueno, Macacha participó. María Remedios del Valle. Cane, ¿querés contarnos de María Remedios? María Remedios del Valle, entre cañoneos, le llevaba agua. Y la nombraron capitana. Tana a María Remedios del Valle. Que ese fue la madre de la patria. Y también la nombraron capitana Belgrano. Sí, bien, que hay Cane, ¿qué más? Y el chico que lo nombró también era el padre de la patria. Belgrano nombró a María Remedios del Valle. A María Remedios del Valle capitana, y ahora es la madre de la patria. Qué bien eso, che. Hablando de Belgrano... Sí. ¿Alguno de ustedes sabe que Belgrano fue abogado? No. Estudió para ser abogado. No. ¿En serio era abogado? Sí, pero dejó eso de lado para pelear. Muy bien. ¿Cuánto saben? Y San Martín estudió también, pero en España, pero ya llegó... Pero España pero ya... Cuando... Pero ya sabía que España está... peleando contra su ejército y entonces... ¿Y cómo se dice? Fue a pelear. Me estaba diciendo algo, Canela. O sea, él estudió en España, cuando se dio cuenta de que había una guerra, fue a la guerra y atacó contra España. Volvió para acá y atacó a España. ¡Qué buen tipo ese! Atacó justo en donde estudió. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto que saben ustedes? Demasiado lo que saben, che. ¡Qué y bueno! Y también, cuando sus restos están cuidados... Por tres viejitos. Siete granaderos. Que ellos eran uno de los de los ejércitos de San Martín. Ah. Era uno de sus ejércitos. ¿Los granaderos eran el ejército de San Martín? Sí, habían siete. Los granaderos a caballo. Muy bien. ¿Sabías por qué se llaman granaderos a caballo? No. Porque ellos tienen un arma que es muy poderosa, que se llama granaderas. Ajá. ¡Qué bueno! Y además iban a caballo. También andaban en caballo. ¡Por eso! Ah, las bazucas no. Muy bien. Muy poderosa, más poderosa que la bomba. No había esa. En esa época no había. Son más poderosas. Qué bueno. Pero eso es de ahora. ¿Qué? De este lado no escucho y de este sí. Bueno, pero por lo menos escuchás la mitad. ¡Ja! Eso está bueno, por lo menos escuchás la mitad. ¡Hey! Y hablando de escuchar, ¿qué más tienen para contar? ¿Hay algo más que nos tengan para contar? Para decir a la gente que está del otro lado. ¿Qué? ¿Otro qué estudio? Otro estudio de primer grado, a ver. ¿Qué? Decime. Macacha. Sí. Güemes. Era Macacha Güemes. Era pobre. Y Güemes Macacha era rica. No, esa era María de Medio del Valle. La vieron pobre y uno de sus ejércitos dijo: yo la conozco, es María de Medio del Valle. Bueno, pero entonces, lo bueno es que estuvieron peleando por la Argentina, por defender nuestros colores, por defender el país, ¿verdad? Sí. Che, saben un montón ustedes. ¿Alguno de ustedes conoce a Juana Azurduy? Yo conozco una canción de Juana Azurduy. Juana Azurduy. Exactamente. Flor del Alto Perú. Exactamente, Pablo, también, yo la conozco esa canción. ¿Pero qué me ibas a decir? Juana Azurduy. ¿Y qué me ibas a decir de Juana Azurduy? Flor del Alto Perú. Belgrano le regaló su sable a Juana Azurduy. ¿En serio? Un sable es una espada dorada. ¡Wow! Un sable gordo. ¡Pero qué bien! Y ¡qué bueno! San Martín tiene un gordo que no me acuerdo cómo se llama. Falucho. Casi digo borracho. Bueno, a ver, quiero preguntarles algo. Hay dos que ya estuvieron en el bloque anterior, ustedes dos que los estoy mirando desde acá con estos dos ojitos que tengo acá, los estoy mirando a ustedes dos. Pero yo quiero que si hay alguno de los otros dos compañeros que estuvieron ahora, me puede decir el número de teléfono de la radio si es que quiere, si es que tienen ganas, a ver. 2944784040. Vos, Canela, también lo podés decir si querés, ¿eh? Ahí va. 29478. Está bien. De nuevo, 4, a ver. 478 0 4 0. Muy bien. Ahora voy a fijar a ver si hay algún mensajito. Pero ustedes que no estuvieron, ¿hay algo más que me quieran contar? Esperen, yo. Primero, ¿hay algo más que me quieran contar? Si no, quiero que manden saludos los que no estuvieron. Decime, Cane. Le voy a mandar saludos a toda mi familia y a todos los integrantes de la familia. Muy bien. Mamá, papá, tío, tía, mis abuela, mis abuelos. Perro, gato. Sí. ¿También? Papá, mamá. Muy yo bien. No tengo hermanos. No tenés hermanos, mira vos. Y me queda... Hola. ¿Me escuchan? Mamá, papá, abuela, abuelo. ¿Me escuchan? Seguro que te están escuchando. Y allá del otro lado, Cami... Pregunta. A ver, si quiere mandar algún saludo, quiere mandarle un beso a alguien, ¿no? Listo, entonces no Disculpa. Pasa nada. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Le Palo? Mando saludos a mi hermana Julia. Pero antes me dijiste que no le querías mandar saludos a nadie y ahora le querés mandar saludos a tu hermana Julia. No, le quería mandar saludos a personas. Ah. A mamá, papá y mi abuela Carmen. Muy y ahora bien. Mi hermanita Julia. Muy bien, muy bien. Bueno, y... Y también yo quería contar que... Cuando conozco un programa de televisión, que después lo voy a contar. Ah, después. En el cuarto bloque. En el otro bloque, entonces, me parece. Sobre la peli. Sí. Que no, bueno. No dejen de escuchar que falta todavía mucho. Faltan que vengan un montón de compañeros y compañeras más. A mí me gusta. Por ejemplo, ser. Selva. Entonces, ¿quieren que les demos el paso? ¿Quieren que los dejemos venir a los que llegan después? A ver. Sí. ¿Qué me vas a decir? A mí me gusta Güemes. Muy bien. A mí Macacha Güemes. A vos también te gusta Macacha Güemes. Muy bien. Me parece en muy realidad, bien. En realidad, mi profe favorita es Juana Zurduy. Bueno. Y la mía es... María Remedios del Valle. María Remedio del Valle, bueno. Y Juana Zurduy y todos los que pelearon. ¡Qué bueno! Bueno, ¿les parece entonces que le dejemos el lugar para los que vienen ahora? Sí. Ahora sí tengo una canción de María Elena Walsh, ya que no había salido antes. Bueno. Bueno, entonces, ¿les parece? Vamos a mandar entonces un gran chau para todos y así escuchamos la canción, ¿les parece? ¡Chau! Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, ladrón y vigilante, y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bye. Y seguimos con el programa de primer grado de turno tarde de la seño Danisa, acá en la 105.5 FM Los Coihues. Y hay nuevos compañeros, hay nuevos chicos y chicas que tienen ganas de contarnos cosas y de decirnos cosas. A ver, primero que nada quiero saber quiénes están del otro lado. A ver, ¿quién tiene ganas de decirme hola? Hola. Hola. Hola. ¿Quién? Hola. A ver, hola. De a uno. Muy bien, a ver de a hola. Uno. ¿Quién es? ¿Quién empieza? ¿Quién se nombra? ¿Quién dice el nombre? A ver, allá. Allá. Benjamín. Decide. Hola, Benja, ¿cómo te va? Mi segundo nombre. ¿Tu segundo nombre? Feliciano. Feliciano, mirá vos qué lindo nombre, che. ¿Quién más? ¿Quién tenés al lado? Mi apellido Cuellar. Muy bien, muy bien. ¿Quién Salamino. Más? Salamino. Mi nombre es Selva. Hola, Selva, ¿cómo te va? Bien. ¡Qué bueno! ¿Te gusta la radio? Está buena la radio, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¿Quién más está del otro lado? A ver, vos. Rafael. ¡Hola, Rafa! Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás cómodo ahí sentado? Te veo ahí bajito. ¿Estás cómodo? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y quién me falta del otro lado? Yo me llamo Azul Nayeli Zapata Vélez. Hola, Azu, ¿cómo te va? Bien. ¿Primera vez que venís a la radio? Sí. Y está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. ¿Qué me van a contar? ¿Qué tienen ustedes para contarme? ¿Ustedes tienen algo para contarme? Me parece que está re chistes, bueno. Chistes, chistes. ¡No! Yo también, chistes. ¿Entonces? Chistes, chistes. Arranquen entonces los chistes cuando tengan ganas. El primero que quiera, la primera que quiera, ¿eh? Yo primero. A ver. Yo tengo varios. Cuatro. Yo también. ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? No sé. ¿Qué vida tan dura? No. ¿Qué le dijo una puerta a otra puerta? No sé. Nada, porque las puertas no hablan. ¡No! ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? A ver, no sé. Nos dejaron plantados. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? ¿La fruta que más se ríe? No sé. La naranja, jajajaja. Ese está muy bueno, ese me gusta. ¿Qué otro chiste? ¿Quién tiene otro chiste? Yo acá. A ver, de a uno. Rafa. ¿Por qué nunca se puede charlar con un DJ? ¿Por qué nunca se puede charlar con un DJ? No tengo ni la menor idea, ¿por qué? Porque se me está cambiando de tema. ¿Qué le dice un techo al otro techo? Un techo al otro techo, no sé. Techo de menos. Ese me gustó también, ese es muy bueno. Otro. Salva. No, ahora yo. ¿Qué hace un señor con un paquete de ketchup en la oreja? ¿Un paquete de ketchup en la oreja? No sé. Escuchando salsa. Había un gato y un zorro andando en auto y se chocaron. Sí. Y el... Y sale el gato y dice, mi auto. Y sale el zorro y dice, I'm sorry. Y viene la vaca y dice, multa. Y después llama el gallo y el gallo dice, kikirikiliaga. Y después viene la oveja y dice, me perdí de algo. Ese es re largo, muy bueno, muy bueno. En este me muero de risa, ¿eh? Selva, ¿vos tenés alguno? Sí. A ver... ¿Querés contar? ¿Qué le dice un ganso a una gansa? Un ganso a una gansa. No tengo idea. No venganza. Sé. Venganza. Qué bueno. ¿Qué le dice un ratón a otro ratón? Un ratón a otro ratón. No sé. Espera un poquito que te traigo el quesito. ¡Ay, el quesito! ¡Qué bueno! ¿Quién más tiene otro chiste? Me gusta esto de la ronda de chistes. A ver, decime. ¿Qué le dijo un timbre a otro timbre? No sé. ¿Sonamos? No. ¡Ay, qué bueno sonamos! No me lo imaginé ese, ¿eh? No me lo imaginé ese, está buenísimo. ¿Esos de dónde los sacaron? ¿Saben de dónde los sacaron? ¿Se los dijeron en casa? ¿Los practicaron en la escuela? ¿Se los dijo la señora Danisa? A mí, porque los escucho, algunos me lo dice mi papá, lo saco de cualquier lado. Muy bien, muy bien. ¿Y el resto? Los escucho en la escuela y de mi casa, porque mi hermana se aprende muchos chistes, y eso, y de mis compañeros, y de la profe. Porque lo saco de cualquier lado también. Yo porque escucho y porque me dicen chistes y los me acuerdo, por eso. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tienen algún otro? ¿O ya están con los chistes? Bueno, cuento otro. Y yo quiero contar uno que me inventé. A ver, me gusta, a ver, dale. Primero que comience Rafa. A ver, Rafa. ¿Qué le dice? ¿Qué hace una rata con una escopeta? ¿Cómo? De nuevo. ¿Qué hace una rata con una escopeta? Una rata con una escopeta, no sé. Rata, ta, ta, ta, ta, ta. No me esperaba ese. Ay, qué bueno. Y a ver, el que te inventaste ¿Qué, vos. ¿Qué le dijo una vaca policía a una vaca ladrona? Una gata policía a una gata, no sé. No, una vaca. Ah, una vaca, entendí, gata. Una vaca policía a una vaca ladrona, no sé. Multa. Multa. Eso me lo inventé solo en la cabeza. No sabía qué decir y lo dije. Muy bien, pero igual, está muy bien. Está muy bien. Che, ¿y puedo hacerles una pregunta o tienen más chistes? Yo tengo más chistes. Dale con los chistes, entonces. Que le dijo un fideo al otro fideo. Un fideo al otro fideo. No, no sé. ¿Puedo contar los chistes? Poneme salsa. Poneme salsa. A ver. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? El baile favorito, no sé. La salsa. Ahora yo quiero contar uno. Dale. Que... Ay, me lo olvidé. No importa. ¿Pero qué? Voy a pensarlo mientras pueden hablar los demás. Yo si quieren les puedo hacer una pregunta mientras tanto. Bueno, salvo que tengan un chiste más. Si tienen un chiste más, después viene mi pregunta. Lo que quiero es que cuenten sus chistes. ¿Hay alguno más? ¿Cuál chiste? ¿No hay más? Ay, ya me lo acordé. Ah, dale, dale. ¿Te sabes el chiste de Pocoyó? No. Tampoco yo. Ay, qué bueno. Ese estuvo bueno. Mi hija veía Pocoyó. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta para hacerles, a ver si tienen ganas de contestarme. A ver. ¿Qué pregunta? A ver. ¿Qué pregunta misteriosa? Ya le pregunté a los chicos que estuvieron en el primer bloque, pero quiero que me cuenten ustedes. ¿Ayer fue un día de la infancia, de las infancias? Sí. No, o sea, no fue el día de las infancias, pero lo festejamos. Lo festejaron porque, en la escuela. Sí, porque... Ese día había escuela y cosas y era el día perfecto. Sí. ¿Y yo me disfracé. Yo también. ¿De qué se disfrazaron? ¿De qué? Me encantan los disfraces. Yo de bruja. Yo de Barbie. Muy bien. Con la colita rosa y todo. Y la colita era rosa, pero de un conejito. O sea, era un pomponcito rosa con unas orejitas de conejo. Y estuvieron jugando un montón, me dijeron. Sí, un montón jugamos. Un montonazo. Bailamos, y dibujamos. Había churros. Eso es lo que iba a decir, y había comida. Tortas fritas. Uy, qué rico. A mí no me invitaron, che. Che, pero vos no estabas ahí, así que no te invitamos. Oh, pero qué mala suerte. Y ni siquiera te conocíamos. Ah, pero ahora sí me conocen, así que para la próxima vez me tienen que invitar, me tienen que traer churro, me tienen pero que traer no... todo. Pero ¿de dónde te invitamos? No sé yo. ¿Ustedes le dicen a la maestra, a la seño? Y ella me va a invitar a mí, seguro. ¿Pero de dónde te invita? ¿Cómo? Por teléfono. Me manda un mensaje. Pero no tiene tu número. ¿Vos qué sabés? ¿O sí? ¿Vos qué sabés? ¡Ja! ¡Ja! Estuve hablando antes de que vengan para acá. Yo estoy hablando con la señora Anisa. ¡Ja! Pero bueno, la pasaron bien, estuvieron buenos. Y recibieron regalo, me parece. Sí. ¿Qué recibieron? ¿Qué les regalaron? Yo primero. A ver, contame. Que nos regalaron una bolsita a primer grado, este primer grado de Denisa, nos regalaron una bolsita rosa. Sí. que tenía dentro fotos, un memotes. Tenía un memotes. Las fotos de todo nuestro grado. Muy bien. Sí, de todos nuestros compañeros. Cierto, no. ¿A todos le regalaron lo mismo? Sí. Estaba bueno eso. Tengo un mensaje, ¿saben a qué número me mandaron? A los más grandes le regalaron un librito para pintar, porque... Sí, lo sé, porque mi hija se llama Gina y está en cuarto grado y ella me mostró que le regalaron un librito. Gina. Yo la conozco. Yo también. Y claro, es obvio. Yo sí. Es mi amiga. ¡Qué grande! La otra vez, ella quería estar en el equipo mío, pero yo estuve en otro equipo porque estuve en el equipo de mi profe. A mí me mandaron un mensaje, alguien acá, tengo algo para leer de mensaje. ¿Alguien sabe el número de teléfono de la radio? ¿Me lo quieren decir? Sé. A ver. Yo no. El que tenga ganas, quien quiera. 944-78-4040. Miren, escuchen este mensaje. Ahora me lo decís de nuevo. Tengo un mensajito que dice: hola a todos, los estoy escuchando desde Buenos Aires. Soy la abuela del corazón de Alma. Le mando un beso enorme y a todos los chicos. Así que, hay alguien por ahí que están escuchando. Y tengo otro. Hola, acá mensaje de los papás de Paloma. Queremos decirle que es hermoso todo lo que los chicos prepararon de primero. Así que les manda también saludos la familia de Paloma. Muy bien. ¿Quién me iba a decir un mensaje? ¿Quién me iba a decir el teléfono de la radio? Dale. 2944-78-4040. Impresionante. ¿Saben que al final del programa vamos a sortear entre todos ustedes medio kilo de helado? ¿En serio? Sí, señorita. Así que tienen que esperar y no se tienen que mover nadie. No se tiene que mover nadie de acá hasta que termine el programa. Así que, ¿qué les parece si mandan saludos? ¿Tienen algún saludo para mandar a alguien que tengan ganas? ¿A quién? A ver. Yo también. Decime. A ver, ¿a quién? Yo también. Decime. Saludos a mi familia y a mi hermana, a mi abuela, que no sé si escucha la radio, a mi mamá, obviamente, que ella sí escucha la radio, y a mi papá y a mi abuelo de corazón, Cristóbal, y a mi otra hermana, Lupe, y a mis hermanos de Buenos Aires, que no sé si ellos lo van a escuchar, pero la quiero mucho a toda mi familia. Muy bien, hasta los que están en el cielo, aunque nunca los conocí. No importa, pero les mandamos saludos igual. ¿Quién más quiere mandar saludos? Yo. Dale, Rafa, a ver. Le mando saludos a mi mamá y mi papá y a mi abuela y a mi abuelo, que sé que son los que me están escuchando. Muy bien. ¿Selva? Le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Excelente. Y me falta alguien más. A Benja. ¿Algún saludo querés mandar? Yo sí. ¿A quiero quién? Mandar a mi mamá, a mi abuela y a mi perra. Uy, Pía. ¿Cómo se llama? Perra se llama Pía. Pía, tiene 13 años. Oh, está viejita, seguro que está escuchando entonces. Está tirada por ahí escuchando, seguro. Y sí. Bueno, tengo una canción de alguien que tal vez ustedes conocen que se llama María Elena Walsh. Sí, la conozco, pero... Sí, la conozco. Vamos a mandar de nuevo el teléfono a la radio por las dudas si alguien no anotó, si se quedó dormido. A ver, Selva. 2-9-4-4-7-8-4-0-4-0. Ahora sí que quedó claro. Bueno, ¿tienen ganas entonces de escuchar una canción de María Elena Walsh? ¿Sí? Dale. Es una más canción... Más o menos. Yo te digo que va a estar buenísima, es la canción de los títeres, es buenísima. Yo creo que no, pero me parece que es buena. Bueno, vamos a escucharla entonces. Es que nunca escuché. Le canción. Dicen a todos un saludo, chao, así. Chao. Da la media vuelta flauta toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver, me caigo, me voy a caer. Si no me levanta, me levantaré. A ver, a ver, a ver, 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver, por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver, este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve, cuando hay luz, se ve. A ver, a ver, a ver, contemos un cuento, 1, 2 y 3, que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver, el sol cuando sale se llama José, pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver, los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver. Y seguimos, último, último bloque del programa de primer grado del turno tarde de la señora Danisa. Tenemos ahora unos nuevos compañeros, salvo una cara conocida que ya la tengo por ahí vista, pero ahora la vamos a saludar. Pero primero que nada, vamos a decirle buenas tardes a los primeros, a los que acaban de llegar. Buenas tardes, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes están del otro lado? A ver, vamos a empezar por vos. ¿Cómo te llamas? Julián. Hola, Juli, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¡Ah, qué bueno! ¿Vos cómo te llamas? Alma. Hola, Alma. ¿Todo bien? Sí. ¡Qué bueno! ¿Conoces a mi hermano Fabri, que antes iba a la tarde? Probablemente sí. Seguramente que sí. ¿A qué grado? No recuerdo. ¡Oh! ¿Quién más me toca? Hola. Me llamo Alegra. Hola, Alegra, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás cómoda ahí en ese banquito? A mí me parece que ese banquito es bajo, che. ¿Estás cómoda? Uh-huh. Bueno, sí. Me parece muy bien. Y acá de este costado tengo a alguien que yo ya la vi. De Canelas, Tierra de Paz. Hola, Cane, de nuevo. Ah, no, ¿qué hay para escuchar? Me dijeron que tienen algo para contarnos. ¡Películas! Películas, a ver, ¿qué me van a contar de películas? ¿Qué tienen de películas? A ver... ¿Quién empieza? ¿Quién tiene ganas de empezar? Yo. A ver, contame. Yo quiero decir una película que me gusta. Decime, ¿qué película? ¿Cuál es la película que te gusta? Buzz Lightyear. Oh, ¿la de Toy Story? Sí. Contame. Y... Hay un muñeco que se llama Woody y hay un niño que se llama Andy, que su juguete favorito era Woody, hasta que un día llegó un Buzz Lightyear y y ese fue su juguete favorito. Y además se puso celoso Buddy y después agarró al control remoto y manejó un autito control remoto y lo tiró para afuera a Buzz Lightyear. Ajá, qué buena está esa peli. ¿La viste en el cine o la viste en tu casa? En mi casa. Muy bien. Y yo también. Muy bien, Kane. ¿Qué otra peli? A ver, alegra, decime. Las guerreras K-pop. Uy, esa no la conozco. A ver, contame, quiero saber. Son unas chicas, tres chicas que tienen que tener una barrera que se llama la Whole Moon Dorada. Ajá. ¿Y está buena? Sí. ¿Es divertida? ¿Bailan? Sí. No, tanto. Pero bailan, sí. En algún momento bailan. Sí. Porque K-pop, ¿de dónde sale el K-pop, sabes? Es una serie de Netflix. Ah, uy, mirá, está bueno para verla esa. Yo la vi. ¿Vos la viste? Y yo sí. También. Me gusta mucho. Qué y bueno. Yo no. Qué bueno, ¿y qué más? ¿Otra peli? ¿Alguna serie? A ver, Kane. ¿Qué película me ibas a decir? Uy, yo sé, a ver. Rayo McQueen. El Rayo McQueen. ¿De la película Cars? Sí. Esa hay un montón, hay como tres o cuatro de esas pelis, ¿no? Sí, yo vi la uno con Selby, cuando se quedó de pijamada en mi casa. Qué bueno. ¿Estaba buena? ¿Fue divertida? Sí. Qué bueno. ¡Qué bueno! ¿Y quién más? ¿Alguna otra? Allá. Contame. Quiero recomendar la peli Minecraft de Max. Ah, Minecraft es un juego, ¿verdad? Yo la vi. Es un juego. ¿Es un juego? ¿Es un juego para la compu o es un juego para el teléfono? ¿O para las el dos teléfono, cosas? Pero hay una peli de Minecraft. ¿Vos jugás al Minecraft? Sí, yo juego al Minecraft. A mí me parece que sí, es difícil, sí. Ese juego es muy difícil. Y encima tiene la remera de Minecraft. ¿Pero es difícil o es fácil ese juego? Para mí es muy fácil porque yo juego en creativo. Ah, pero mirá vos, qué bien, che. ¿Y alguna otra peli? ¿Tienen algo más para comentarles? Yo te estaba recomendando la peli Minecraft. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra peli tienen para comentar? Yo tengo que terminar de recomendar la mía. Dale. Me gusta el empate a tres. Sí. Cuando se caen los cactus, en un momento el camión de bomberos está siempre triste. Esa parte me da mucha gracia. Es muy divertido. Sí. Qué bueno. ¿Y es la peli del Rayo McQueen o es de Cars? De Cars y también participa el Rayo McQueen. Y por supuesto, ¿qué color es el auto de Rayo McQueen? Rojo. Claro que es rojo, por supuesto. Alegra, ¿vos tenés alguna otra película para decirme, para recomendarme, para contarme? Yo quiero decir mis partes favoritas. Dale. Mi parte favorita es cuando cantan la canción dorada y cuando el que le gustaba a una chica que tiene el pelo violeta, él por un fuego malo agarró a ese chico y se lo llevó porque en realidad se tenía que llevar a la chica. ¿De la película que me dijiste de las K-pop? Sí. Ajá, muy bien. ¿Y vos qué más? ¿Qué me ibas a decir? Quiero decirte mi parte favorita. Dale, decime, contale a la gente. En Toy Story, mi parte favorita es cuando se pelean abajo del camión y el auto. Ah, que va todo rápido, que van rápido, ¿no? No, están abajo del camión. ¿No hay un momento en Toy Story que van como rápido, como que suben y bajan y van con un autito y después se meten adentro de un camión y se bajan del camión? Esa también es rápida, esa también está buena esa parte. Sí. Ay, yo la vi hace un montón de años esa peli. La tenés que volver a ver. Es cierto. Así que está buena la recomendación. Me gusta la recomendación. Me gusta. Sí, está muy buena. ¿Y alguna otra peli tiene? ¡Yo! Sí. ¡Yo no! ¡Yo! Yo tengo alguna de mis partes favoritas. Decime. Mi parte favorita es de la peli de Minecraft es cuando están todos asustados por los zombies y luego viene Steve y clava un zombie y lo saca volando y luego empieza a derrotar todos los zombies. Uy, qué bueno esa parte. Sí. Y te hago una pregunta. La película de Minecraft, ¿es con dibujitos o es con personas? Es con personas. Y el actor principal es reconocido, me suena reconocido. Lo he visto en otras películas. ¿Puede ser que la hayas visto en alguna otra peli? Me estás diciendo que en dónde la vi. ¿En dónde viste al actor de Minecraft? ¿No lo viste? No. Hay una película que se llama, me parece, Escuela de Rock, me parece. Que ahí en esa película aparece. Pero bueno, no importa. ¿Vos la recomendás? ¿Dónde la viste? ¿En el cine? La vi en el cine y en la compu de mi mamá. Muy bien. ¡Qué bueno! Y yo vi... Me encanta la peli... sigo recomendando... tengo muchas partes favoritas. En un momento... Yo... El Rayo McQueen rompió toda la calle al arreglarlo y tenía un cepo en una rueda. Le sacaban demasiada lasta para que no pueda andar. Mira, entonces Mate lo remolcaba y después le sacaba el cepo y él salía disparado y después ella se asustaba porque... quedaba atrás de ella. Qué loco eso, ¿eh? Bueno. Esa es la parte más favorita. Bueno, tengo... ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué? Decime. Te voy a decir mi nombre completo. Dale, decime. Mangay Pascucci. Y mi mamá me quiere poner Ibarra. Mira, bueno, está bien. Tengo, ¿sabes qué? Tengo un mensajito por acá dando vuelta. Yo... A ver si me dejan si lo puedo leer. ¿Puedo? ¿Puedo leerlo el mensajito? Sí. Dice, desde Ituzaingó, Buenos Aires, un saludo enorme a todos los pibes y especialmente a mi sobrina nieta Canela de su tía abuela Claudia. Y una cosa te quiero decir. Decime. El saludo que dieron cuando yo estaba ahí afuera de mi abuela era de mi abuela. Muy bien. Tengo saludos también, ¿sabes para quién? Para Julián, de la mamá y el papá, que nos están escuchando. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Hay mucha gente del otro lado escuchando, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Ya estamos terminando el programa, así que primero que nada, vamos a hacer uno por uno, un saludo, a ver a quién quieren saludar, y después vamos a hacer el sorteo. ¡Chao, mamá, papá, abuela, tío, tía! Y todos los integrantes de la familia les mando un saludo con todo mi corazón. Me parece muy bien. ¿Qué otro saludo, Alegra? Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi gatita, a todos mis abuelos de Buenos Aires y también a mis familiares. Muy bien. ¿Alma? Y también a mi tía. Y sigue con los mensajes. Está buenísimo. Tiene un montón de familiares. A mi perro y a mi perra. Y yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi... Si me está escuchando, a mi madrina, también a mi abuela. Y también le mando saludos a mi abuelo, a mis primos... Y también a mis otros primos. Excelente. ¿Cuánta gente del otro lado, Alma? Y a mi tía y a mi tío. ¿Y Juli? ¿Algún mensaje? ¿Algún saludito? Es que le doy el saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermana y a mi perro. ¿Y cómo se llama tu perro? Nilo. Bueno. Muy bien, entonces vamos a mandarle un saludo también muy grande a él. Bueno, ahora sí. ¿Quieren... Perro. ¿Qué, Alma? Mi perro Chicho y mi perra Marilyn y a mi gata Vita que cagan todos lados. Mirá, y también pero... a Ñeña Fidel. Bueno, vamos a hacer el sorteo. ¿Les parece? ¿Hacemos el sorteo? Pero sí. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. A ver, decime. Que me pone re feliz estar acá. ¡Qué bueno! A mí también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que hicieron ahí! Uy, ahora te voy a contar, cuando terminamos, te voy a contar quién lo hizo eso. Sí. Ahora te lo voy a contar. Pero tenemos que hacer, ¿saben qué? Tenemos que hacer el sorteo entre todos ustedes del medio kilo... ¡Sí! De ¡helado! ¡Helado! Sí. ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado! Medio kilo de helado, esperen, medio kilo de helado de Jauja, donde nos están haciendo hoy miércoles, tienen promoción doble, 2x1 en cuarto y un kilo al precio de medio kilo. Así que vamos a hacer el sorteo. ¿Están preparados? ¡Sí! A ver. Tatán, tatán. ¿Y quién sabe quién se lleva el cuarto de helado? A ver. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién me lo dice? ¿Quién ganó? ¡Alma! ¡Alma! ¡Aplauso para Alma! ¡Alma! Repartiendo helado, muy bien. Quiero decirte una cosita. Dale, decime. Que me dijo que con Alma... Con Alma a compartir helado. Sí. Que vive muy cerca mío, en la misma cuadra. Sí. Entonces está muy bien que lo compartan. Muy bien. Bueno, ¿la pasaron lindo? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, me parece muy bien. Entonces vamos a despedirnos y muchas gracias por haber venido a compartir un rato. ¿Es mentira o es verdad que me vas a dar el kilo? Claro que te vamos a dar el medio kilo de helado. Medio kilo de helado. No es un kilo, es medio kilo de helado. Pero bueno, te ganaste algo. Muy bien, Alma, muy bien. ¡Ay, eso vas a pedir, entonces! Bueno, gracias por haber venido, chicos. Yo no me gano medio kilo de helado. Pero lo puedes compartir con Alma. Bueno, no, pero si mandamos... no tiene mi número ni sabe dónde vive. Te lo traes mañana. Le traes mañana. Bueno, les mando... ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias. Chao. Me divertí chao. Mucho. Gracias por el kilo de helado. Perro salchicha gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota visca y con cara de preocupación viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. 105.5 FM Los Coihues.